Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Frente al televisor, el teléfono está dormido en algún rincón. Ese disco que da vueltas sin descansar. esta oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Sabes que algo va mal y no quieres hablar. Esta canción de La Guardia de España, El Mundo Tras el Cristal, una canción de los años 80, cuando el boom del rock en español, el surgimiento de las grandes bandas, los grandes artistas, principalmente de Argentina, de Chile, de México y obviamente de España, y ya también comenzando lo que serían las grandes agrupaciones en Colombia. La Guardia de España, El Mundo Tras el Cristal, pasaba en Mañanas Veracruz. 8 de la mañana, 20 minutos. De hoy, 28 de octubre del año 2021. Vamos a hacer un top 5. Las canciones más importantes, un 28 de octubre. Era sábado, el 28 de octubre del año 1978. Y el listado Billboard establecía estas primeras 5 posiciones. Whenever I call you, friend, I begin to think I understand. Anywhere we are, you and I have always been. Ever and ever, I see myself within your eyes. And that's all I need to show me. Always take me home to you. Ever and ever. Now I know my life has given you more than every day by day. Hace 43 años, el lugar número 5 correspondía a Kenny Loggins, acompañado de Stevie Nicks, la vocalista de Fleetwood Mac. Fue la primera canción, el primer sencillo de Kenny Loggins en su carrera artística, que ha sido bastante exitosa. El tema fue compuesto por Kenny Loggins con Melissa Manchester. Whenever I call you, friend. Siempre que te llame, amigo. Número 5. era la época dorada de Donna Summer, una exponente magnífica de la música disco. Y esta canción, MacArthur Park, uno de sus buenos números uno. Y era la canción número 4. Esta era la número 3. Una banda australiana muy exitosa a finales de los años 70 y también tuvo algunos éxitos importantes en los 80, Little River Band. Y el tema Reminiscing. O recordando que también fue número uno en dicho listado Billboard. Era la canción número 3, el 28 de octubre del año 1978. Y la canción número 2 era esta. You put me high upon a pedestal. So high that I could almost see eternity. Una cantante canadiense, Anne Murray. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I need. Y el nuevo número uno era esta canción. Así se llama el tema. Hot Child in the City. Hot Child in the City. Running wild and looking pretty. Hot Child in the City. Textualmente sería la traducción como el chico caliente en la ciudad. El cantante Nick Gilder. Young boy. Era en Mañanas Veracruz el top 5 en Billboard. Un 28 de octubre, año 1978. Good morning. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre, en las Mañanas Veracruz. Oh,

reassure you that you can count on me. Canción de Stevie V, Because I Love You, The Postman's Son. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Cuéntenme una cosita. Me dijeron que el concierto lo habían dejado para noviembre, el día del aniversario de la emisora. ¿Y eso cuándo es, muchachos? Cuéntenme a ver. Te contamos, Wilson, efectivamente así es. Lo que te dijeron es correcto. Como es de amplio conocimiento, debido a la implementación de la ley seca para Pereira y Dos Quebradas, este domingo, si mal no estoy, desde las 5 de la mañana del domingo hasta las 5 de la mañana del lunes, el evento del Halloween con los de Veracruz, Kraken Aterciopelados y Rebobinados, se ha tenido que aplazar. Este evento lo realizaremos en noviembre, pero ya no será el evento de Halloween, sino el evento del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Pendientes hoy jueves, porque hoy jueves les estaremos suministrando la fecha en que se realizará en Prestige este evento con los de Veracruz, Kraken Aterciopelados, Rebobinados. Pero bueno, ya definitivamente el 31, ley seca, no solamente el evento de Veracruz Estéreo se aplazó, sino que seguramente muchos otros eventos en algunos otros muchos sitios de las ciudades de Pereira, sobre todo, y de Dos Quebradas, también se pospusieron. Pero el próximo sábado hay un evento también muy bueno, muy importante, de Halloween. Este sábado, 30 de octubre, la fiesta de Halloween se va para la pradera Suchivar con los Rebobinados, que estarán tocando en vivo los mejores clásicos en inglés y en español. Se premiará a los mejores disfraces individuales y en grupo. A sus reservas para la fiesta de Halloween este sábado en Pradera Sushi Bar en el 317-564-4435. 317-564-4435. Pradera Sushi Bar en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, 19118. Este sábado, 30 Rebobinados en vivo en Pradera Sushi Bar. Seguimos con Mañanas Veracruz. Good morning. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las Mañanas Veracruz. Es Blondie con un tema que nos recuerda algo de la música reggae. Esta canción fue número uno en Billboard por allá a principios de los 80. Raptor, 8 de la mañana, 41 minutos, Mañanas Veracruz.

Veracruz Estéreo 91.1, clásicos siempre. Yeah.